De acuerdo al Plan de Desarrollo del Bienestar para Todos y Todos, año 2012-2015, perdón, se enmarcaron el mantenimiento y mejoramiento de adecuación de ciertos escenarios, donde, como siempre hemos reiterado, fueron 23 escenarios que se modificaron, se arreglaron en su totalidad, 7 escenarios administrados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte y 13 que ya cuentan con estudios y diseños. La verdad, para nosotros poder intervenir otros escenarios, de verdad que hacemos énfasis, o por lo menos como cabeza visible del instituto, yo hago énfasis que para que surtan ejecuciones futuras de nuevos escenarios y proyectos de infraestructura deportiva, obedece simplemente a la asignación de recursos de la presente vigencia. No puedo generalizar de que no los estén cuidando en todos los puntos donde se arreglaron. Pero sí estamos y notamos con bastante preocupación de que en ciertos puntos donde se hizo esa adecuación de los escenarios no los están utilizando de la mejor manera, ni los están no se ha responsabilizado la Junta de estos escenarios. De hecho, ya se hizo una visita técnica por parte de la constructora en cada uno de los escenarios y si ustedes se dan cuenta, ya están interviniéndolos nuevamente, donde les están haciendo las reparaciones necesarias, pero como lo dije, la póliza tiene un cubrimiento de 5 años, pero no por vandalismo, que es lo que estamos notando. Se están robando las puertas, se están robando las varillas contra impacto, y esto no lo va a cubrir las pólizas. El contratista está en muy buena tónica, ustedes pueden ver de que le están haciendo la adecuación nuevamente, el mejoramiento nuevamente, pero también necesitamos de la mano de la comunidad para que estos escenarios perduren en el tiempo, que en su momento, cuando lo entregamos, dijimos que era para que duraran aproximadamente de 8 a 10 años.